Personaje, nos vamos a trasladar, como decíamos, hasta el suroeste de Inglaterra, hasta la región de Cornualles y en concreto hasta la población de William, donde reside una ubriqueña desde hace nada menos que 14 años, desde 2003, aunque incluso su primer viaje fue con anterioridad, se producía 2 años antes, en el 2001, para trabajar como au pair en esa primera ocasión, pero posteriormente ya, bueno, pues para ejercer lo que es su trabajo como profesora de español y traducción e intérprete. Ahora nos va a explicar además como autónoma de la seguridad social, por ejemplo, trabaja también para la policía incluso. Y bueno, pues lo cierto es que después de tantos años, ella ya ha desarrollado allí su vida, como vamos a poder conocer. Ha creado su propia familia allí en Inglaterra, puesto que está casada con un ciudadano inglés. Vamos a conversar durante este tiempo del personaje, hoy, como decíamos, desde William, con Ana Pan Huertas. Ana, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, saludos, ¿qué tal estáis? Muy bien, espero que tú también. Me decías que sí, que perfectamente. Ahora vamos a conocer además la población, la zona en la que te encuentras, pero dentro de lo que es el clima, el ambiente en Inglaterra, pues me decía, ¿no?, que incluso sería algo muy parecido a lo que es el norte de España y, por tanto, incluso en una zona costera, como ahora veremos. Por tanto, y si no, lo pueden ver nuestros oyentes a través de imágenes que vean de esta zona. La verdad es que una zona muy privilegiada, turística, por todo ello, y por tanto el mar que puedes ver diariamente, ¿no? Exacto, desde la ventana de mi dormitorio, vamos, lo escuchamos todas las noches. Pues como decimos, 14 años ya, Ana, ¿cómo surge la idea de marcharte hasta allí, hasta Gran Bretaña? Pues fue todo un poco por casualidad, la verdad. Como digo, el destino de la vida. Yo siempre quise viajar y todo empezó, pues yo estaba en Barcelona de vacaciones con unos amigos y allí conocimos a otra chica que dice que se venía a Inglaterra a través de una agencia. Y yo le pedí los datos de la agencia y después con el tiempo estuve pensándolo y digo, pues mira, yo voy a probar también, a ver, por conocer Inglaterra y por conocer un poco lo que es Gran Bretaña. Y nada, así pues llamé a la agencia y ellos se dedicaban a buscarte lo que es un trabajo y un trabajo con alojamiento. Desgraciadamente ya esta agencia no existe, pero ellos te ayudaban muchísimo lo que era los primeros 3 meses y ya después a partir de ahí pues tenías que buscarte un poco la vida, ¿no? Pero en parte era una forma muy segura de venirse a esta parte del mundo si no hablaban mucho inglés y no conocían nada de la zona. Así que yo digo, fue como un poco destino, porque una vez que yo concluí esos 3 meses, dije, mira, pues ahora ya que me he echado gastando, me voy a quedar otros 3 más. Y de otros tres, llevo ya pues 14 para 15 años. Ya perdió la cuenta, pero sí, unos 14. Y de hecho hemos hablado con muchos ubriqueños que están allí en Gran Bretaña, pero en tu caso yo creo que serías pionera, porque tanto tiempo no recuerdo ninguna de las personas con las que hayamos conversado. No sean así. ¿Tú realizaste estudios que tengan que ver con la lengua inglesa o no? No en España. Yo lo realicé aquí después. Estudié. Yo no sabía mucho inglés cuando me vine aquí. Pero yo después me he preparado como profesora. He estudiado aquí. Después lo que he hecho es los diferentes cursos para poder ser traductora y poder trabajar de lo que estoy trabajando actualmente. Pero cuando yo me vine en un principio, no, yo me vine un poco como a ciegas, como yo diría. Yo estaba originalmente trabajando en la hostelería en Mallorca y me vine pues con la idea de continuar en la hostelería y de aprender o de mejorar el inglés. Pero vamos, cuando yo llegué aquí yo me di cuenta de que aunque yo creía que sabía algo de inglés, no sabía nada, sabía lo que era, lo que aparecía en el menú, lo que te pueden pedir en un restaurante o en un bar cuando estás en España. Pero después, a la hora del día a día, pues no, yo no sabía nada. Yo estaba, vamos, con decirte que los dos primeros meses yo pensaba que aquí se hablaba un dialecto diferente que no era el inglés, por eso te lo digo yo. Pues con mal. Eso ya te puedes hacer una idea. Yo decía, no, aquí hablan el Cockney, que es el dialecto original, aquí no hablan inglés. Y con el tiempo me di cuenta de que el Cockney no se utiliza hace ya como 100 años, más o menos. Así que te puedes imaginar. Así que la barrera lingüística sí que te afectó, porque no sabías inglés en principio, por lo menos fuera de lo que es el ámbito hostelero, ¿no? Como nos decías, tu primer trabajo que comentaba, ¿no? Fue como au pair, y me decías que, de todas formas, la primera vez que estuviste allí en 2001 no tuviste muy buena experiencia, pero a pesar de ello repetiste en 2003. Sí, cuando yo vine en el 2001, yo fui a Londres. Y en Londres fue donde yo estuve trabajando como au pair, pero no me gustaba el trabajo, tampoco me gustó mucho la experiencia. Y uno de los mayores problemas que yo encontré en Londres es que había muchísimos españoles. Entonces ni aprendías inglés ni necesitabas el inglés, de hecho yo estaba viviendo con una familia española. Y yo lo encontré como un poco una pérdida de tiempo. Decía, bueno, yo estoy aquí viviendo en otro país y al final no estoy beneficiándome de lo que el país puede aportarme. Claro. Y de ahí fue que cuando yo volví en el 2003, yo especifiqué de que yo no quería ir a una ciudad grande, yo quería irme a una zona que fuera una zona rural, un pueblo pequeño, un lugar donde no hubiera muchos españoles, donde me pudiera integrar en la cultura inglesa y con los ingleses. Y eso fue exactamente lo que hice. Estuve en un pueblito de aquí cerca los primeros 9 meses y era un pueblo que, bueno, había un bar y un autobús por la mañana y otro por la tarde, que si lo perdía no salía del pueblo prácticamente. Y era el único hotel que había en todo el pueblo. Por tanto, no sé si antes de ese año, retrotrayéndonos un poco al principio, antes del 2001, ¿habías salido de España o ese primer viaje a Gran Bretaña fue la primera vez? Bueno, había ido a Marruecos anteriormente, pero bueno, eso es como ir a la casa del vecino, como yo digo, desde España, ¿no? Lo podemos casi ver, ¿no? Pero no, así yo creo que sí, que fue la primera vez que yo salí de España así de forma más oficial. Por tanto, bueno, poco a poco te fuiste adaptando y, bueno, evidentemente ahora iremos recorriendo todos esos años, pero fíjense, ¿no? 14 años, como nos decías, bueno, me voy a estar unos meses más, estaré otra temporada más y al final... ¿Cómo es que pasas tanto tiempo? Supongo porque, además de una historia laboral, todo se convirtió también en una historia de amor, ¿no? Pues, hombre, ayudó de que conociera a mi esposo, pero mi esposo habla español perfectamente. De hecho, él estuvo viviendo en España. Cuando yo lo conocí, él había estado viviendo en Fuengirola, no sé si 1 o 2 años, y él habla, bueno, él habla andaluz, él dice que no habla español, pero bueno, él lo habla bastante bien, y él quería volverse a España en esta época, cuando nosotros nos conocimos, y fui yo la que le dije de que yo todavía no quería volver a España, que hasta que yo no aprendiera inglés y yo dominara bien el inglés, que era lo que había venido, yo no me volvía, y nos quedamos entonces. Y lo único que ocurrió, pues ya apareció la crisis, ya apareció la inestabilidad laboral, ya empezamos a acomodarnos más aquí, ya empecé yo con mi empresa, él tiene su empresa también, y ya era mucho que perder a la hora de decidir a devolvernos a España. Y ese vacío yo creo que nos ha hecho que estemos aquí más tiempo del que igual hubiera planeado yo en un principio. Pero cuando ya una vez que me decidí, que dije volvemos ahora, pues la situación en España era un poco inestable. O sea, era cuando todo el mundo venía aquí y decía, bueno, y ahora me voy a ir yo allí y a ver, para buscar un trabajo. Y para cuando tienes una vida cómoda y te estás establecida, dices, ¿ahora qué hago? ¿Ahora voy a abandonar todo el trabajo, todo lo que está trabajando tantos años para empezar de nuevo? Y es lo que nos amarra aquí un poquillo, la verdad. Y de hecho, bueno, pues ya has creado tu propia familia allí porque desde hace 7 meses Además, bueno, pues tiene un bebé, ¿verdad? Que ha nacido allí, en Inglaterra. Sí, sí, mi niño es, bueno, mitad inglés, mitad español, pero sí, era nacido aquí en Inglaterra. Por tanto, ya decimos que la familia ya allí asentada, con vuestros trabajos, ¿no?, cada uno de vosotros, y por tanto supongo que ahora mismo pues tampoco pensáis en moveros de allí. Pues de momento no, nos gustaría, ¿no? Siempre tenemos este sueño, ¿no? Y siempre intentamos de buscar la posibilidad de cómo podríamos vivir en España, ¿no? Que igual es la misma pregunta que se hacen muchos españoles que están fuera del país actualmente debido a la economía o por motivos de trabajo. Y siempre estamos intentando de pensar de cómo podríamos vivir en España, si podríamos ejercer nuestros oficios o si podríamos crear alguna empresa o... Y ya cada vez, como te digo, es cada vez más difícil. Cuando ya tienes todo eso aquí, no quieres dejarlo para empezar de nuevo. Así que yo creo que, como no sea que nos jubilemos, no creo que volvamos en corto plazo. Dentro de esas decisiones, y bueno, en general, te quería preguntar por un tema de actualidad a nivel europeo y que afecta en casos como el tuyo, ¿no? ¿Hasta qué punto te puede afectar, te afectaría a ti el Brexit? Pues yo no creo que me afecte por llevar aquí tanto tiempo y también al estar casada con un inglés y tener un hijo inglés, no creo que me, claro, que me vuelvan a España, ¿no? Pero vamos, igual esta es la solución, ¿no? Para que yo pueda volver a mi país. Es como yo decía, bueno, igual esto es lo peor que me puede pasar. Uno de los problemas que tenemos los españoles es que España no acepta la doble nacionalidad. Entonces, a pesar de estar casada con un inglés, yo continúo con mi nacionalidad española. Y para poder quedarme aquí, no creo que me afecte al llevar tanto tiempo, pero habrá muchos españoles que la única opción será cambiarse de nacionalidad. Será optar por la nacionalidad inglesa. Pero yo, como tengo mi niño ahora mismo también, entonces, claro, yo creo que él tenga lo mejor de los dos sitios, ¿no? Que él pueda optar por la... Porque él sí podría tener la doble nacionalidad, tener madre española y padre inglés. Claro. Y vamos, yo tampoco quiero dejar de ser española, Brexit o no Brexit, a mí no... no me afecta. Que me dicen que me tengo que volver, pues bueno, pues igual es la solución a los problemas, ¿no?, que estábamos buscando. De todas formas, lo que tú comentabas, ¿no?, con marido inglés y con ya familia allí en Inglaterra, es uno de los casos evidentes, ¿no?, que se supone que no debería afectar, aunque todavía, ¿no?, se está hablando de todo ello y queda mucho que abordar en ese sentido. Todavía se habla, según ha establecido el gobierno, y bueno, mañana hay elecciones aquí, así que no sé, igual cambiamos de gobierno y nos dice otra cosa diferente, ¿no? Pero según ha dicho, es decir, lleva más de 5 años que automáticamente te dejarían quedarte, pero cualquier persona que lleve menos... No sé cuál será la cuestión. Yo creo que lo que va a ser más difícil es las personas que quieren venir a partir de... que quieren venirse a Inglaterra a partir del Brexit. Por eso han dicho 5 años. Porque no creen que el Brexit durará unos 2 años antes de que ellos salgan de Europa. Entonces, claro, esos 2 años, pues si has estado 2 años solamente en Inglaterra, igual te afecta y te hacen que vuelva. Aunque la demanda de empleo aquí es tan alta que yo lo dudo que le digan a la gente que se tienen que volver, ¿sabes? Sí. Además, también hay muchos ingleses que viven en España y que le van a decir que se vuelvan a Inglaterra. Esto es un poco como en el aire, ¿no? Un poco de a ver qué pasa, de, sí, de no mucho saber, por pero yo creo que no va a afectar tanto como la gente dice o habla. Ana, que ahora mismo no está trabajando porque está en el periodo de maternidad. Te quería preguntar también por eso mismo, un poco por la comparativa, por lo que puedas conocer aquí sobre España y bueno, pues tu experiencia allí en Inglaterra, a nivel de derechos, de asistencia, ¿es igual que en España? Pues es todo muy similar, la verdad. Tampoco conozco mucho cómo funciona este tema en España actualmente, porque al no vivir ahí y llevar tantos años aquí es bastante difícil. Pero yo lo considero que es casi igual, ¿eh? Porque la mayoría de estas normativas convienen de la Comunidad Europea. Entonces, claro, todos se tienen que seguir estas normas, aunque se quieran salir de Europa todavía ejerce. Pero yo creo que es bastante similar, ¿eh? La atención, tienes tu matrona que tú vas a visitar, las visitas con el ginecólogo, la ecografía, todo es bastante similar. Y después, pues a la hora de la maternidad, pues exactamente lo mismo. Yo en mi lugar estuve trabajando hasta el día antes de nacer mi hijo. Así que claro, pues tampoco, no vuelvo a trabajar hasta más tarde. Pero creo que por norma general son las 36 semanas que te dan. Lo único que es igual, un poco diferente, yo soy autónoma y aún así me han dado la maternidad. Mientras que en España creo que si eres autónoma no, o autónomo, no tienes derecho alguno. Mientras que aquí te protegen un poco más al ser autónomo. Es una diferencia también importante en ese sentido, en cuanto a derechos, ¿no? Ana, que ya decimos, es autónoma, tiene su propia pequeña empresa y te dedicas, como comentaba al principio, eres pues profesora de español allí y traductora e intérprete para entidades como la Seguridad Social o incluso la Policía. Son entidades que te llaman para colaborar con ellos para determinados momentos, ¿verdad? Exacto. Aquí no hay muchos españoles en la zona donde yo estoy. Entonces, claro, pues normalmente son con la Seguridad Social, pues hay mucha gente de, no hay españoles en sí, pero sí hay muchas personas de Sur de América y Centroamérica. Entonces, claro, ellos sí vienen con muy poco nivel de inglés o ninguno, y casi siempre pues necesitan ayuda cuando tienen una cita con el médico o necesitan una operación. Entonces esto es algo en lo que yo les asisto, pero yo trabajo lo que es para la Seguridad Social, no para estas personas en sí. Y otra cuestión de mi trabajo es, por ejemplo, gente que va de vacaciones a España, tienen un accidente o cualquier cosa que les ocurra, y cuando se vuelven pues tienen que traducir lo que son las notas del médico o el historial médico, y esto es algo que yo hago. Y también pues con la policía, de vez en cuando, si hay gente de vacaciones en España, cualquier cosa, tienen cualquier problema o se meten en cualquier pelea o cualquier cosa, pues también les ayudo lo que es con la comunicación, pero esto normalmente se hace por teléfono, más que nada para proteger lo que es tu persona. Así que un trabajo de traducción, de interpretación para estas entidades, pero esto al margen de tu profesión habitual, profesora de español. ¿Hay mucho interés por nuestro idioma allí en Inglaterra? Pues sí, hay muchísimo, y cada vez está creciendo más y más, porque hace como 5 años lo pusieron como asignatura en el colegio. Anteriormente era el francés o el alemán lo que tenían a escoger. Y ahora pues es el español también, y cada vez más y más personas pues están seleccionando el español. Es como que lo encuentran que sabiendo inglés y sabiendo español pues les ayuda mucho a viajar. Sabes que a los ingleses les gusta mucho viajar, normalmente es para escapar del mal tiempo que hay aquí. Y Centroamérica y Sudamérica es ahora uno de los lugares más populares para ellos, porque es bastante barato para visitar. Y cada vez, pues, yo encuentro que sí. Mucha gente me pregunta, ¿y por qué no trabajas en un colegio? Pues la verdad es que hay muchísimas personas ya que trabajan en colegios, que están dando las clases de español. Y yo lo que encontré es que faltaba alguien que diera clases privadas, alguien que te diera esa ayuda después del colegio, alguien que pudiera ayudarte a conversar y practicar todo lo que habías estado aprendiendo en el colegio, porque en una clase con 30 estudiantes más, y no es lo mismo que tener una clase de uno a uno. Después hay muchas personas también que están jubiladas, que no tienen dónde ir a estudiar español si quieren estudiar el idioma. Y yo encontré pues que esa fue una buena oportunidad para comenzar lo que es la empresa que yo comencé. Tienes, por tanto, allí una pequeña academia. Es como una mini academia, diría, porque prácticamente soy yo y dos profesores más que me ayudan de vez en cuando, si no puedo, por ejemplo, ahora me están cubriendo cuando yo no estoy trabajando. Y después también pues trabajo mucho lo que es con los colegios para preparar lo que son los exámenes, para ayudarle, porque la mayoría de los profesores que hay aquí son profesores, pero ellos son nativos ingleses, no son nativos españoles. Entonces, claro, de vez en cuando pues me llaman, me preguntan que revise el examen, de que no tenga falta, de que esté todo bien, de que le ayude un poco, porque aquí son un poco lentos con la gramática, eso les cuesta más. Aquí en los colegios no estudian la gramática, entonces claro, a la hora de querer aprender un idioma pues les cuesta muchísimo lo que es enfrentarse a la gramática en sí. y ahí es donde ellos lo sufren más. Por eso les cuesta más aprender el idioma. Ana, que además me decía, ha organizado estos años atrás cursos de español intensivos en Ubrique con alumnos ingleses. Exacto, eso lo hemos estado haciendo durante, no sé si fueron 3 o 4 años consecutivos los que lo estuve haciendo, pero desgraciadamente por la falta de tiempo y de lleva muchísima organización, es casi imposible encontrar alojamiento en Ubrique durante la feria y ya te digo, se complica mucho. Pero es algo que sí, que me gustaría hacer, porque es una experiencia maravillosa para los ingleses, descubren la España que leen en los libros, porque cuando se estudia aquí el español, siempre la imagen del español es el flamenco, la zapa, la sangría, el sol, la playa, y es prácticamente lo que ofrece Andalucía, y lo que vivimos nosotros en la feria. Entonces, claro, cuando ellos van, pues, si no hay feria, dicen, ¿dónde está la España que nosotros nos han vendido allí, no? Sí, sí. Y yo creo que esto ha sido una experiencia muy, muy interesante para muchos de los estudiantes que han venido, que no solamente han sido estudiantes de mi zona, han sido estudiantes de toda Inglaterra. Creamos una página de internet y tuvimos muchísima demanda. Y ya te digo, venían de todas partes de Gran Bretaña, que incluso tuvimos escoceses un par de veces y encantados de la vida, la mejor experiencia de su vida, según dicen. Una iniciativa muy muy interesante y en la que además estabas haciendo de promotora turística de Ubrique, podemos decir, ¿no? Pues sí, yo siempre llevo Ubrique muy dentro y hablo muy grande de mi pueblo porque lo es. Y es muy curioso porque muchos de mis estudiantes van a Ubrique nada más que porque me escuchan hablar de Ubrique. De yo lo pueblo. Introduzco mucho en las clases, lo que es. Tenemos cosas que son muy de Ubrique, que no existen en el resto de España. Y lo tomamos como algo normal para nosotros, pero son cosas bastante especiales, como la fiesta de los jamones. Nadie en el resto de España sabe lo que es un jamón ni lo que celebramos, o lo que es un gañote. Y son cosas así que me gusta mucho introducir, muchas historias, muchos datos curiosos que tenemos en Ubrique del pueblo, el Museo de la Piel, que es digno de visitar. Y hay muchos estudiantes que han ido no conmigo, por su propia cuenta. Sí, sí. Y dicen, yo fui nada más llegar y sabía que estaba en tu pueblo, porque es que lo describes tan bien, y hablamos tanto de él que ya me encontraba parte de él, ¿sabes? Ya conocía hasta los bares más locales. Y eso pues me llena mucho, me da mucha alegría, y yo creo que en parte es como una forma de mantener viva esa conexión con mi pueblo. Yo en mi academia, en el San Antonio, está como en 3 o 4 fotografías, y ahí, vamos, el Peñón de la Pecerra, está la Avenida España, tengo postales de cada esquina de Ubrique, ¿no? Es una forma, como tú dices también, ¿no?, de tener siempre presente a tu pueblo, de sentirte también un poquito más cerca, ¿no? Ahí está, es una forma de acercarme, de verlo cada día, aunque no sea con mis propios ojos, pero bueno, de verlo en fotografía ya es algo. Así que hay muchísimos estudiantes ingleses que conocen a la perfección Ubrique, los gamones, los gañotes, me decías también, la romería, bueno, el San Antonio, el San Juan, y bueno, de hecho, esos alumnos de los que nos hablaban, ¿no?, con esos cursos intensivos, los llevabas a visitar el Museo de la Piel, el San Juan, etcétera. Bueno, pues así, la mayoría, el 90% de mis alumnos tienen o bien una cartera o un bolso de Ubrique. por lo de esa manera. O sea, que no solo promotora turística, sino también del sector de la piel, ¿no? Bueno, es que el sector de la piel es muy, muy importante. Claro, sí. Es una pena que las personas que realmente trabajan en la piel no esté el trabajo tan bien pagado como se debería. Porque es que la piel de Ubrique se encuentra en todo el mundo. Yo he visitado muchísimos países que he visto la piel de Ubrique, que dice Ubrique, que no dice hecho en China, ¿sabes? Y los precios que se ven son precios astronómicos. Pero como se dice, siempre está el hombrecillo en el medio, ¿no?, que es el que lo marca, y el que lo hace es el que lo pierde prácticamente, ¿no? El beneficio que no se queda en el trabajador, sino que al final llega a esas grandes marcas. Y has comentado un aspecto que me va a servir, ¿no?, para seguir con las aficiones de Ana, porque entre ellas está la de viajar. Me llamaba muchísimo la atención cuando me mandaban la información sobre los lugares donde has estado. La verdad es que siente uno envidia sana. Indonesia, Tailandia, Vietnam, Camboya, Cuba, Laos, Sri Lanka, media Europa. Bueno, pues Ana, ¿qué te falta por visitar como objetivo? Pues los lugares que evito son las grandes ciudades y los lugares populares, ¿no? Donde la gente quiere ir siempre, ¿no? Normalmente cuando mi esposo también comparte esta ambición por viajar. Y, por ejemplo, New York, pues no, nunca hemos estado, Las Vegas, pero tampoco nos llama la atención, ¿no? El siguiente lugar que tenemos en la lista será Hawái. Queremos ir a Hawái y a visitar Maui, porque ese es el nombre de mi niño, se llama Maui. Y bueno, es el próximo lugar que tenemos en la lista. Pero yo siempre digo que los españoles nos lo ponemos muy difíciles a la hora de viajar. Porque viajar, todo el mundo puede viajar, pero claro, si quieres quedarte en un hotel de 5 estrellas, quieres viajar en primera clase, pues te va a costar mucho, ¿no? Pero si quieres coger una mochila y coger el vuelo más barato, que será a las 5 de la mañana en vez de a las 11 de la mañana, y te adaptas a lo que se ofrece, todo el mundo puede viajar. No es tan caro como no lo pensamos, ¿no? Como no lo ponen en la agencia de viajes. Es un poco de hacer matemáticas, sus investigaciones y de mirarlo y buscar. Esa ha sido una cosa que aprendí hoy aquí en Inglaterra, en la zona donde estoy. Todo el mundo viaja y dice, ¿cómo pueden viajar si no tienen trabajo? Si viajan, trabajan 3 meses de verano, ¿cómo puede ser de que se vayan a Costa Rica otros 3 meses, ¿sabes? Y es como se dice, es buscarse la forma y hay truquillos y cosas, pues que sí, que se puede, ¿no? Es posible. Supongo que salirse de las fórmulas comerciales habituales también influye en los destinos y, como nos decía, ¿no?, alternativas sobre alojamientos, formas de viajar, etcétera, ¿no? Bueno, es como ahora, está muy de moda, ¿no?, el Airbnb. Bueno, tú vas a Cuba y es la única forma de alojamiento que hay. Si te mueves, si te vas a un todo incluido, sí, pero si no estás en un todo incluido, todo era, bueno, como el Airbnb, pero yo hace como 9 años que fui a Cuba, que no estaba en plan popular. Te quedabas en casa de una familia, te alquilaban una habitación y tú hacías lo, bueno, respetando a la familia y demás, por supuesto. Tú tenías tu habitación, tu baño, que es prácticamente lo que están haciendo hoy en día con la página esta tan popular del Airbnb, que se ha puesto ahora muy, muy de moda en España también. También, por ejemplo, has estado en Venezuela dentro de lo que fue un proyecto solidario, ¿verdad? Y ejerciste además tu trabajo como intérprete. Sí, esto fue algo muy, muy, muy interesante, algo que tuve mucha suerte de poder tomar parte, y fue un privilegio de que me eligieran, la verdad, porque en toda la región eligieron solamente a 5 personas y yo fui una de ellas. Y lo que ocurre, no sé si Rotary no se conoce mucho en España, pero si tú visitas Gibraltar, nada más entrar verás la rueda allí, que es la rueda de Rotary, ¿no? Y es algo muy muy inglés, pero también se comparte en todo el mundo. Es como una ONG, es una ONG, pero está creada por empresarios. Entonces, es más que nada orientada a negocios, pero son empresarios que ayudan a otros países con diferentes proyectos. Y es una organización sin ánimo de lucro, ellos no se llevan nada a cambio, todo lo que hacen es donar y ayudar, y tienen muchos proyectos en diferentes países. Por ejemplo, en Venezuela, la mayoría de los proyectos que tenían eran proyectos hospitalarios, ¿no?, porque allí la sanidad es terrible, bueno, y ahora es muchísimo peor. Cuando yo fui estaba mal, ahora me puedo imaginar que es nefasta o no existente, no tienen medicamentos. Y después tienen otros proyectos donde para llevar agua a pueblos donde están indígenas que no tienen este privilegio. Y son proyectos todos muy, muy interesantes. Y el intercambio constaba en que tú vas a visitar el país, viajas con un equipo, éramos un equipo de 5 personas, tú visitas los diferentes proyectos, tú traes todos los datos posibles de estos proyectos, los traes de vuelta al país, y como intercambio pues te dejan que tú trabajes y que conozcas tu profesión en este país. Y muchos de los proyectos que trajimos, pues digo, fueron proyectos sanitarios, proyectos para ayudar a crear un hospital para niños con cáncer, otro era un proyecto para ayudar a los diabéticos, para concienciarlos y darle un poco de información, porque es lo que más necesitaban. Y claro, ya después hacer una reunión, los rotarios en sí, y ellos deciden qué proyectos son los que ellos quieren ayudar y fundan este proyecto. Otra de las cosas más importantes que ellos están trabajando actualmente es en eliminar el polio. Y de hecho creo que lo están consiguiendo, creo que hay muy pocos países ya donde existe el polio. Pues una experiencia muy interesante, ligada además a ese objetivo, esa afición por viajar, que la ha llevado, como hemos dicho, a Ana, a numerosos lugares del mundo. ¿Qué lugar te ha llamado más la atención, por cierto? Uno de los lugares que más me gusta es Sri Lanka, o Sri Lanka, como queráis llamarlo. Aquí he estado 3 veces. Y yo siempre digo que es la gente quien hace un lugar, ¿no? Y fue prácticamente lo que yo encontré con Sri Lanka. De hecho, tenemos muchos amigos allí en Sri Lanka. Y me ocurrió un dato muy curioso, porque la primera vez que yo fui a Sri Lanka fue antes de que ocurriera el maremoto. Sí. Y yo conocimos a una familia de pescadores. Y como que perdimos el contacto con ellos después del maremoto. Y volvimos como 3 años después de que ocurriera el maremoto en Sri Lanka. Y íbamos pasando en un tuk-tuk, que es como una moto así, es un medio de transporte que se utiliza allí, y nos paramos en un puerto pesquero y dijimos, ay, aquí es donde vivía Dixie, el amigo nuestro este de Sri Lanka. Y le preguntamos a un pescador, pero como le preguntas así a alguien por la calle, ¿no? Y le dijimos, ah, mira, ¿conoces a tal y tal? Y dice, sí, sí, es mi hermano. Y digo, sí, broma, no puede ser su hermano. La cantidad de personas que hay aquí, ¿cómo va a ser su hermano? Bueno, pues se subió con nosotros en el tuk-tuk. Ya se indicó. Nos llevó a su casa y sí, era su hermano. De todas las personas que le podíamos haber preguntado, sí. Resulta de que era su hermano. Y lo más gracioso es que su hermano salió de la casa, bueno, nos vio, nos saludó, entró a la casa, volvió a salir con una fotografía y éramos nosotros con ellos antes del tsunami. Tenía la fotografía plástica. Y esto pues me tocó mucho, me llamó mucho la atención de ver que hay gente que no tienen absolutamente nada, que lo perdieron todo. Y siempre están felices, siempre le dan valor a las cosas más insignificantes, y es algo de lo que todos deberíamos aprender, pienso, de darle valor a las cosas más pequeñas y las cosas más insignificantes, que son las que más valor tienen a la hora de, bueno, al fin del día es lo que tiene más valor. Claro que sí, una filosofía de vida que se va comprobando, ¿no?, visitando países como Sri Lanka, como nos comentaba. Con esas vivencias. Yo siempre digo que viajando se aprende mucho. se aprende más de las personas que conoces, observando la forma en la que viven y los felices que están siempre, ¿sabes? Es algo que se puede ver incluso, ¿no? Cuando, es verdad, se ve imágenes de estos países y ve niños, ¿no? Que es verdad, entre la pobreza de sus aldeas y demás, pero siempre están sonriendo y bueno, estas personas que son felices con lo que tienen, ¿no? A lo mejor ese es el gran secreto, ¿no? A mí me llamó mucho la atención que una de las primeras veces creo que fue que visité Sri Lanka, yo compré un paquete de globos, los globos hechos de plástico, ¿no?, que tenemos para los niños. Y dije, mira, esto es algo que nos pesa, algo así como para romper el hielo un poco, ¿no?, para hablar con ellos y demás. Y claro, ignorante de mí, ellos nunca habían visto un globo. Ellos no tenían ni idea de lo que era un globo, ¿sabes? Y verle la carilla cuando estás inflando el globo, intentando ellos de hacerlo, de aprenderlo, que todo eso son cosas que nosotros pues las tomamos, ¿no?, las tenemos, claro, como... No le tomamos importancia. Como algo ya normal, ¿no? Un globo. Dale un globo hoy a un niño, ni lo quieren, ¿no? Y ellos eran, vamos, la cara de felicidad, la cara de alegría al verlo, de jugar, de intentarlo, de inflar, que es difícil, y más cuando nunca lo has hecho, ¿no? Pues... Y esto fue algo que me llamó muchísimo la atención. Después otra experiencia que tuve fue en Cuba. Todo el mundo decía, uy, llévale caramelos a los niños, llévale que allí no tienen caramelos. Pero no, Cuba, a pesar de que nos pensamos que es un país muy pobre, en real realmente no lo es. Es el país donde yo he visto más gente obesa en todo el mundo. Y los niños no querían caramelo, ellos querían un dólar, ellos querían dinero. Decían, no, yo caramelo no, dame un dólar, ¿sabes? Y esto me llamó mucho la atención, de que muchas veces la imagen que nos venden es totalmente diferente a la imagen real, ¿no? Lo que Cuba más necesitaba era medicinas. Y bueno, los mejores médicos, pues, ¿qué vamos a decir? Son cubanos, ¿no? Pues, en fin, sí, se aprende mucho. Otra cosa que es muy triste sobre Sri Lanka... cuando nosotros visitamos apenas había plástico, el plástico era inexistente. Y lo único que te pedían las madres eran que les enviaras biberones de plástico. Porque claro, ellos tenían lo que era el biberón de cristal. Y es muy fácil para un niño pues de tirar un biberón de cristal y romperlo. Y era lo único que te pedían, por favor envíanos biberones de plástico si podéis. Y la última vez que fuimos, hace como 4 años, era increíble la cantidad de plástico había en todas partes. Digo, qué pena de que ha llegado aquí también, ¿sabes? Sí, sí, por todas partes, claro. Por todas partes, pero fue un cambio que no sé, fue un poco para peor, ¿no?, diríamos. Sí, sí. Pues todo ello, dentro de las experiencias, nada más que con esos viajes, estoy seguro que podríamos estarnos muchísimo tiempo hablando de anécdotas, hablando de cada uno de esos viajes, que es una de las grandes aficiones de una mujer muy polifacética, porque, fíjense, vamos a hablar de otras aficiones que tiene Ana, por ejemplo, que comparte con su marido los deportes acuáticos y de aventura, el surf, el kitesurf o lanzaros en parapente, ¿no? Exacto. Sí, bueno, donde vivimos nosotros es la capital del surf, prácticamente. Aquí creo que los niños nacen con la tabla del surf debajo del brazo y el traje de neopreno puesto. Como en España aprendemos a bailar la sevillana, prácticamente, ¿no? Aquí es lo que hay. Y el kitesurf, pues también se puso de moda. Nosotros lo practicamos como hace como unos 10 años y recuerdo que íbamos a España y las únicas personas que veíamos practicando el kitesurf eran o bien ingleses o alemanes, había muy, muy pocos españoles. Recordemos con esa cometa. Ahora sí, parece que hay más, ¿no? Y Tarifa pues está beneficiando de esto muchísimo, antes era con el windsurfing y ahora es con el kite. Recordemos que con esa especie de cometa, ¿verdad?, que impulsan a la persona que va en la tabla. Trabaja prácticamente con dos elementos, lo que es el elemento del agua y el aire. Se tiene la tabla donde que va sujeta a tus pies y la cometa que tú la utilizas para dirigirte en la dirección que tú quieres ir utilizando la fuerza del viento. Deportes acuáticos. El windsurf es el que tiene la vela y la tabla que te unes a él prácticamente con el harness. Y también pues mueven la vela para ir en la dirección, es bastante similar, pero es un poco diferente. Yo creo que el windsurf es más difícil que el kite. Deportes acuáticos y de aventura que puedes practicar allí y que también tenemos por aquí muy cerca, así que no sé si cuando venís por la zona aprovecháis, está ahí Tarifa con esos deportes acuáticos y qué decir, por ejemplo, del bosque o algodonales, si hablamos de parapente, ¿no? Exactamente, de hecho la idea del parapente surgió un día que una de las vacaciones que pasamos en Ubrique y veníamos pasamos por el bosque, no sé de dónde veníamos tan siquiera y no sé si había como 20 personas practicando el parapente y Mario dice, uy, a mí me encantaría de probar, digo, bueno, vamos a investigar si podemos aprender allí en Inglaterra, si no pues lo aprendemos aquí y resulta que había una escuela pues muy cerca de donde estamos nosotros. Pero vamos, la idea surgió del bosque, donde vimos a tanta gente practicándolo y de hecho, pues sí, hemos volado en el bosque, hemos volado en algodonales y también pues se vuela mucho lo que es en la zona de Her y Conil, Sahara, toda esta zona pues se vuela muchísimo con el parapente también. Una zona que gusta mucho y que, bueno, pues aprovecha también de vacaciones, Ana. Esta es la mejor zona, vamos. Hay que decir que Y si tú nos permites, esa fotografía la podrán ver nuestros oyentes en lo que es la entrada en nuestra web sobre esta conversación que estamos manteniendo con Ana Pan. Digo, la imagen de esa tabla de surf que tienes con el San Antonio, o por ejemplo, incluso con tu bebé, ¿no? Exacto. Esto fue una sorpresa que... Cuando yo conocí a mi esposo, su trabajo, él pintaba tablas de surf para una compañía, él pintaba las tablas a mano. Y nada, lo típico, le digo, bueno, pues me tendrás que pintar una tabla algún día, ¿no? Porque si yo aprendo a hacer surf, me dice, sí, ya cuando tú aprendes a hacer surf, entonces yo te pintaré una tabla. Bueno, me ha llevado 14 años, pero ha merecido la pena esperar, ¿eh? Ha merecido la pena de esperar, y vamos, de hecho la tabla ha sido pintada por él, ha pintado todo a mano, y bueno, lo ha hecho completamente en secreto. Yo no sabía nada de yo siempre sabía que volvía tarde del trabajo, decía, madre, este hombre cada vez vuelve más tarde del trabajo, y nada, era porque estaba el pobre pintando esta tabla, pero vamos, todavía no ha tocado el agua, pero vamos, la tocará muy pronto. Muy pronto el estreno, ¿verdad? Sí, pero muy orgullosa de tener dos aspectos muy simbólicos en esta tabla. Mi hijo y, por supuesto, el San Antonio. Pues también un reflejo, ¿no? De hasta qué punto Ana lleva con orgullo a su localidad, aparte de lo que hemos comentado ya anteriormente. Y otras aficiones, has corrido, porque te gusta también mucho, las carreras de fondo de atletismo. Has corrido dos maratones, varias medias maratones, o sea que el deporte en general es una de tus grandes aficiones, ¿verdad? Pues sí, porque cuando yo me vine aquí, yo encontraba muy difícil lo que era socializarte, ¿no? Porque aquí la vida social es muy muy diferente. Y la única forma que yo encontré es unirte a club para poder conocer a gente nueva y para poder realizar diferentes actividades. Y una de las que más me gustó pues fue correr, ¿no? Al principio pues te cuesta, ¿no? Pero después poco a poco ya te vas poniendo más en forma, y para mí es una de las actividades que más me gusta y más me relaja. Pero sí, yo corrí el maratón de Edimburgo y también el de Stratford, que es la ciudad de Shakespeare. El de Londres aún no lo he corrido porque lo corre todo el mundo, y digo, bueno, esto no tiene nada importante. Así que, pero vamos, espero correr en febrero el medio maratón de Barcelona. Estamos organizando actualmente un viaje para ir con mi club a Barcelona a correr el medio maratón. Y te has referido a otro aspecto que también quería abordar, el tema de el ámbito social allí en Inglaterra. Supongo, ¿no?, que evidentemente para adaptarte a la zona, pues se te ha servido, lógicamente, el que tu pareja sea inglesa. Pero, ¿cómo nos dirías? ¿Cómo son los ingleses? Y bueno, pues si esa adaptación ya supongo que es total, no sé si se echa algo de menos de un poco el día a día aquí de Ubrique, de los españoles. Pues la vida social aquí es muy diferente, ¿no? Yo creo que con el tiempo ya como que te acostumbras y te adaptas, ¿no? Pero yo la primera vez que llamé a una amiga para tomar un café y me sacó la agenda a ver qué días tenía libre, y yo digo, no, si yo digo ahora, yo no digo la semana que viene. Pero vamos, así es como funciona, ¿no? Te quedas un poco así como pillada, ¿no? Lo que es la espontaneidad, pues no existe, ¿no? Del estar pasando y decir, pues me llego a tu casa, pues tampoco existe, ¿no? Es todo como más formal, diríamos. Todo es el próximo sábado, pues en mi casa cenamos o hacemos cualquier cosa así, pero poco a poco pues te vas adaptando, ¿no? Y al principio te cuesta, pero ahora cuando miras lo que es la agenda, pues la tienes completa y te das cuenta de que lo que tanto te llamó la atención, ¿no? De que tu amiga tuviera una agenda para ir a tomar un café y tú tienes otra. Pues tú ya también así vas por ese camino, ¿no? Ahí está, prácticamente copias, ¿no? Lo que es tus alrededores, ¿no? No te queda otra opción, ¿no? O te compras la agenda y reservas para ir a tomar café o no tomas café, tú decides. Así que poco a poco, pues... Pero tengo mucha suerte porque por aquí hay algunos españoles, no muchos, creo que somos como 5 o 6 en total. Te estoy hablando, pues, como de no sé, como por ejemplo de la región de Arcos, sí, sí, Ubrique, Prado del Rey, Villa Martín juntas, ¿no? Pues estamos como 6 españoles y nos unimos de vez en cuando y hacemos barbacoas o intentamos, pues, hacer cosas un poco más españolas, ¿no? Sí. Y eso, pues, no tenemos que reservarlo tanto. Eso, pues, es un poco más espontáneo. Pero lo que es con los ingleses, pues es muy diferente. Hay dos extremos. Está el inglés que va todos los días al pub a tomarse una cerveza después del trabajo, y es como algo religioso. Y ahí está el inglés, pues que no sale, ¿no? Que igual sale una vez al mes. Hmm. Así que hay un poco de todo. Pero otra cosa que a mí me llama mucho la atención aquí es que a las 5 de la tarde, pues se cierran todas las cafeterías. Y es cuando yo quiero un café, a las 5 de la tarde. Yo no quiero un café a las 12 de la mañana, ¿no? Y te encuentras que están con la sopa y el café. Y te dices, madre mía, una sopa y un café, o una cosa u otra, ¿no? No. Pero bueno, son tradiciones, ¿no?, y costumbres que ellos tienen, y ya llega un punto que es... ¿Te acostumbras? Que te acostumbras y lo ves normal, ¿no? Y, claro. Y sin darte cuenta, pues lo haces tú mismo. Y dices, madre mía, yo quedo con un café y una sopa. ¿Quién me ha pedido esto, no? Pues, Pero Ana, son cosas que muy curiosas que sí, que ocurren. Hablando de un poco el ámbito social, el día a día, te quería preguntar, lógicamente, por un tema de actualidad. Nos has hablado anteriormente de las elecciones, ¿no?, en estos días allí en Inglaterra, y también está siendo noticia Londres, Manchester, Gran Bretaña en general, por esos atentados terroristas. ¿Cómo está afectando a nivel social? Y no sé si notáis refuerzos de seguridad. Supongo que esto, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? No sé si llega tanto a zonas rurales, pueblos más pequeños. Tenemos mucha suerte que donde vivimos nosotros es una zona muy rural, ¿no? Es el típico pueblo que puedes dejarte la puerta abierta y no entra nadie, ¿sabes? Uh-huh. De hecho, cuando vamos a algún sitio siempre tengo que estar recordando a mi marido que no estamos en Como, ¿eh? Está más al loro, ¿no? Pero es una zona muy, muy tranquila, no lo vemos. Simplemente vemos, pues, prácticamente lo que llegáis a ver ustedes, sí, también, ¿no? Por los medios de comunicación. Hmm. Por los medios de comunicación, ¿no? Pero, pues, no sé qué decirte, es algo tan horrible, pero yo pienso que la propia publicidad lo que está causando que haya más ataques, es decir, lo que están diciendo la mayoría, de que no deberían de darle tanta publicidad porque en realidad es lo que están buscando. Sí, buscan ese impacto mediático. De que estemos cerca a las elecciones, pues claro, siempre intentan de utilizarlo, ¿no? Como el ataque de Londres se realizó el mismo día que estaban realizando un concierto humanitario contra el ataque de Manchester, ¿no? Sí. Y bueno, harán otro sobre Londres y harán otro ataque en otra parte, ¿no? Sí. Ya te digo, tenemos muchísima suerte que donde estamos nosotros es una zona muy tranquila y gracias a Dios, pues, estamos bastante protegidos, aunque puede ocurrir en cualquier parte, ¿no? Esas personas son imprevisibles. Pues Cornualles, que es una zona muy tranquila, es una de las 6 naciones celtas, junto a Gales, Escocia, Irlanda, Bretaña, la isla de Man. Y bueno, pues es un lugar donde ha tenido mucha importancia la minería, y también ahora mismo, sobre todo, el turismo, ¿verdad, Ana? Sí, esto era una zona minera muy, muy importante, ¿no? Aquí es donde se extraía casi el estaño y el cobre de todo el mundo, ¿no? Es una de las zonas más idiólica, sobre todo durante la revolución industrial, pues hubo un papel muy importante en lo que es esta zona. Pero según fue muriendo la minería, pues atrajo mucho al turismo, ¿no? Eso le ayudó mucho a recuperarse lo que es el turismo en sí. Y bueno, pues veía por aquí, ¿no?, que se trata, la zona es uno de los 10 destinos más caros de Europa, Saint-Yves. Bueno, hay quien lo denomina como el Saint-Tropez del Reino Unido, así que estamos hablando de destinos turísticos muy asentados. Podemos ver las imágenes espectaculares, ¿no?, de los paisajes acantilados, las playas, y bueno, pues temperaturas no tan altas como en nuestra zona, pero me decías que algo muy parecido a lo que es el norte de España, y de hecho me comentabas también, ¿no?, que estos días atrás habéis llegado hasta los 30 grados, ¿no? Ahí está, es muy imprevisible. Hay días de que te levantas y hace un sol increíble y en 2 horas pues te está lloviendo a mares, ¿no? Tampoco tampoco sabes, pero al estar tan al suroeste, pues sí, no vienen olas de buen tiempo, ¿no? El verano, bueno, pues te puede llover todo julio y te puede hacer sol todo agosto o al contrario, ¿no? Es muy difícil. Lo que es un verano, pues no existe como en España. Las temperaturas que tenéis ahí constantes, pues no. Y el cielo azul, pues sí, lo ves azul, pero no es el azul que vemos en España, ¿no? Pero ya te digo, es muy similar lo que es al norte de España. De hecho, pues en España tenemos el Finisterre y aquí pues tenemos el Lanzen, que prácticamente significa lo mismo, ¿no? El final del mundo, el final de la Tierra. Hay muchas cosas en común, pero yo diría lo que es en cuestión del tiempo y verde y tal, pues sí, es muy muy similar con lo que es la zona de Asturias y Cantabria, todo el norte de España. De hecho, si midiéramos, ¿no?, por distancia sería el lugar más cercano de Inglaterra, porque está ahí justo en el extremo suroeste de Inglaterra. Abajo sería la zona más cercana con lo que es el norte de España, de toda Inglaterra. Ana, estamos en la recta final de este espacio. Se me ha hecho cortísimo. Habría muchísimos más temas de los que hablar. Todo lo que nos estás comentando además es interesantísimo por todas las experiencias que has tenido. Yo te quería preguntar, antes de finalizar, por supuesto, por qué es lo que más se echa de menos de Ubrique después de tanto tiempo ahí en Inglaterra. Pues lo que yo más echo de menos es la paella que hace mi hermana Reme. Lo siento, no tengo que decirlo, porque es que no importa que te traigan los ingredientes o que tú la intentes hacer en tu casa con lo que ella compra, que nunca es igual. No es lo mismo. Y las magdalenas de los nueve caños, que mira que yo comí magdalena, pero como esas magdalenas ninguna, darle valor, ubriqueños, que esas magdalenas son buenas, Así que yo es de lo que más echo de menos. Hombre, por supuesto, a mi familia, a mis amigos, ¿no? Esos paseitos por la avenida de España. Eso es algo que bueno, que aquí no se vive y se echa mucho de menos, ¿no? Pero yo cuando llego, esas son las dos primeras cosas que... Que busca rápidamente, ¿eh? Se va a comprar las gambas al Mercadona y yo me voy a comprar las magdalenas. Así que así estamos. No sé si vienen mucho. ¿Cuántas visitas al cabo del año podrían ser? Pues normalmente hacemos entre una o dos, normalmente son dos visitas, casi siempre una en invierno y otra pues a finales de verano, sobre septiembre más o menos, que no, cuando nos coincide con la feria. Pero es bastante difícil porque los padres de mi esposo no viven aquí, ellos viven en el norte de Inglaterra. Entonces, claro, tenemos que dividirnos las vacaciones entre ir a visitarlos a ellos y claro, a visitar España. Pero siempre intentamos de ir al menos dos veces al año. Y lo que hacemos, que aunque vamos menos, intentamos pasar más tiempo cuando vamos. En lugar de ir para una semana, intentamos ir tres, para que nos junta un poco más. Y las nuevas tecnologías, que también es cierto, ¿no?, que facilitan el que haya contacto prácticamente diario, ¿no?, a través de WhatsApp y demás, ¿no? Prácticamente, con los medios de comunicación, la verdad es que nos sentimos menos excluidos, ¿no?, los que vivimos fuera de España, fuera del pueblo, ¿no? Estás como más al día o estás más en contacto con amigos y con los familiares, ¿no? Está todo, yo, por ejemplo, yo con mi familia hablo todos los días, ¿no? Por el WhatsApp, ¿no? Porque me da mucha pena que se estén perdiendo el crecimiento de mi hijo, pero la distancia a veces no se puede eliminar, ¿no? Claro. Así que gracias a esto, mira, pues nos ayuda a hacerlo un poco más llevadero, por eso. Y tus familiares que además te visitan allí, me comentaban, ¿no?, que un familiar tuyo, un hermano tuyo, pues viaja, por ejemplo, los próximos días hasta allí, ¿no? Sí, tengo mi hermano, uno de mis hermanos viene a verme pronto, mi hermano Frank. Y ya te digo, ellos vienen, pero el problema que tenemos es que donde yo estoy, pues es una zona tan rural que es muy difícil de acceder. Claro. Entonces, pues no hay muchos vuelos a los que te puedan traer donde yo estoy. Tendrías que irte a Bristol o a Londres y después pues coger un coche o coger un tren, ¿no? Y viajar aquí la verdad es que es bastante difícil, porque aunque la gente piensa que Gran Bretaña es un país muy, muy, muy pequeño, ¿no?, y es solamente Londres y cuatro cosas más, no lo es, porque es de la longitud de España, como si la cortaras por la mitad, ¿no? Sí. Tiene la misma distancia, pero la población es el doble que en España. Sí. Entonces el problema que tenemos es que hay mucho tráfico, porque no hay tantas carreteras como en España tampoco. Y lo que es el transporte es súper lento, es carísimo y es muy difícil de poder llegar a donde estamos. Es como ocurre en Ubrique, ¿no? Tienes que irte o bien a Sevilla o tienes que ir a Málaga para poder volar. Tenéis el aeropuerto de GD, pero apenas está en uso, ¿no? Pues aquí nos ocurre exactamente lo mismo. Ana, ¿cuándo vienes por aquí, por Ubrique de nuevo? Pues yo espero la feria. Estuvimos ahí el mes de febrero y la mitad de febrero y la mitad de marzo, nos pillamos 4 semanas, y yo espero pues poder volver para la feria. Así que tu familia conoce, tu familia te iba a decir que conoce a tu hijo, entonces. Sí, ellos ya lo conocen, sí, yo lo llevé a España cuando tenía 3 meses, ¿no? No, 3 meses, tendría, sí. Pues de verdad que nos alegramos muchísimo de poder haber conversado contigo. Dale muchísimos recuerdos, un abrazo a tu crío, a Maui, ¿verdad? ¿No decías que se llamaba? Sí, Maui. ¿Tu marido cómo se llama? Mi marido se llama Ian. Ian, pues un saludo también para él, para Ian. Y nada, Ana, que la verdad es que muchísimas gracias por tu aportación. Nos has hablado de muchísimas experiencias, de ese orgullo, además de ser ubriqueña y de hablar de tu pueblo allí en el suroeste de Inglaterra, donde te encuentras desde hace ya 14 años, una preciosa historia de adaptación y de crear tu propia familia lejos de tu localidad natal, pero cumpliendo también tus sueños, tus deseos de viajar, de conocer otra lengua. Y nada, no sé si hay algo más que comentarnos, Ana. Pues nada, solamente deciros que un placer y me alegro mucho de que me hayáis querido hablar conmigo y compartir mi historia. Y nada, de saludar a todos los ubriqueños y decirles que para la feria, pues que nos esperen, que allí estaremos. Pues nos vemos para entonces, muy pronto ya queda menos. Nos vemos en feria, Ana Pan Huertas. Muchísimas gracias por haber participado en este espacio de hoy de El Personaje. Gracias, buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Invercumbre organiza el primer premio académico Familias Valle y de Piña, Invercumbre 2017. Si eres estudiante ubriqueño, podrás participar a través de dos modalidades: bachillerato destinado a aquellos alumnos que hayan culminado sus estudios en junio de 2017 y estudiantes universitarios de posgrado que hayan concluido su formación en los 2 años anteriores a octubre de 2017 y cuyos familiares trabajen o hayan trabajado en algún momento en Invercumbre. Se establecen tres premios en la primera modalidad, un primero de 3.000 euros y dos ACESIS de 1.000 euros. Los universitarios podrán optar a los 12.000 euros de premio único que tendrá que emplearse en formación de posgrado. Si te ajustas al perfil, participa y recoge tu solicitud acudiendo a las oficinas de Invercumbre o al Hotel Ocurris. El plazo de solicitud para los alumnos de bachillerato se amplía al 15 de julio, mientras que los egresados universitarios podrán inscribirse durante todo el mes de octubre. Un jurado especializado ajeno a la organización valorará bajo criterios académicos y atendiendo a la participación del candidato en actividades humanitarias y sociales. Los premios se entregarán